Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos ayude a exponer su bendita palabra en esta mañana. Ayer que estuve estudiando un poco para esta predicación, encontré cosas bien importantes. Estuve leyendo las notas de un pastor, y él dijo esto: érase una vez un pastor que le dijo a los hermanos: volteate al que está al lado y dile, arrepiéntete. Érase una vez un pastor, dando a entender que el mensaje del arrepentimiento ya casi no se predica. Hoy en día le dice, dile a tu hermano que está al lado, tú eres un campeón. Dile al hermano que está al lado, tú puedes hacer esto o puedes hacer aquello. Bueno, érase una vez un pastor que le dijo a los hermanos, voltéate y dile al hermano que está al lado, arrepiéntate. Eso me encontré y me pareció muy, muy impactante. Porque ahorita les voy a decir unas cosas que esto tiene mucho que ver. La segunda cosa que me encontré fue que estuve escuchando una predicación. Hoy nos toca el versículo 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estuve escuchando una predicación del pastor Miguel Núñez. Y él estaba en cierta iglesia de Estados Unidos. Y lo primero que él hace cuando se sube al púlpito es decirle a la iglesia: hermanos, muchas gracias por recordarme el Evangelio a través de lo que cantan. Si algo tiene que hacer nuestra canción es que proclame el Evangelio, que proclame la cruz de Cristo, que proclame que su sangre fue derramada por nuestros pecados, que proclame que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga nosotros hemos sido curados de la maldad. Y él estaba predicando precisamente sobre el que tiene oídos, el que tiene oídos, oiga. La pregunta es, en esta mañana, ¿de qué se está refiriendo el Señor Jesús? ¿De qué oído? ¿Será que todos pueden escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Será que todos tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando se predica? Quiero que miremos algunos versículos. Primera de Juan fue escrita por Juan, el mismo autor de Apocalipsis. Y mire lo que Juan escribe en su primera carta, Primera de Juan 4. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quiénes son los que pueden escuchar la palabra de Dios? Solo los que son de Dios. Los que no son de Dios no van a escuchar la palabra. Hermanos, yo me acuerdo cuando Esteban era un diácono. Esta historia está en Hechos capítulo 7. Y estaba delante del Sanedrín, delante de los ancianos de Israel. Fue llamado para dar testimonio porque algunos hombres mentirosos se habían levantado para decir: este apostata de la ley. Y él fue y presentó su defensa hablando la palabra. Y empezó a hablar las escrituras. Cuando Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel, y como él dio testimonio de Dios al pueblo, y como Dios había ido preparando el camino de Moisés para ayudar o para levantarlo para ser el libertador del pueblo. Y una vez Moisés se fue a visitar a sus hermanos, y habían dos judíos, dos hermanos del pueblo, discutiendo. Y él le dijo: hermanos, no están bien lo que hacen. Y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha levantado por juez de nosotros? Y siguió hablando, y siguió hablando, y siguió hablando, y siguió hablando de varios ejemplos y de varias cosas del pueblo de Israel. Y les dijo a lo último, a los del Sanedrín: ustedes siempre resistiéndose, cerrando sus oídos a la palabra. Y dice la Biblia que ellos no podían resistir lo que hablaba, y tapándose los oídos cogieron piedras y lo apedrearon. No pueden todos escuchar la palabra de Dios. No todos pueden escuchar el evangelio. Hay gente que la va a resistir. Hay gente que cuando escucha la palabra, en vez de escuchar y abrir su corazón en arrepentimiento a Cristo, se van a endurecer, van a tapar sus oídos. Por toda la historia ha sido así. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿quiénes pueden escuchar? Solo los que son de Dios. Miremos lo que el mismo Juan escribe en su evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Jesús les había dicho en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Ellos que dijeron que no eran esclavos, ¿de quién? De nadie. Mira el versículo 34. Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si algo no reconoce la humanidad, es que son esclavos del pecado. Y mire lo que sigue pasando. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos puede liberar? Cristo. El único que puede traer libertad es Cristo. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuréis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y a quiénes les había dicho esto? Supuestamente a los judíos que habían creído en él. Y les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué quieren matarme? Porque lo que yo les hablo, no lo quieren aceptar. Versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no soy de Dios. O sea, que el que no es de Dios, no puede escuchar lo que el Espíritu habla. O sea, hemos leído tres textos. Y yo sé que esto tiene que quedar claro, hermano. No todos tienen la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Pero diremos, pero mire, ¿cuánta gente llega a la iglesia? ¿O cuánta gente escucha el mensaje por televisión? ¿O cuánta gente escucha el mensaje por radio? Yo no estoy hablando de estos oídos. Yo estoy hablando de la capacidad espiritual que Dios solamente le ha dado a los que son de Dios. Miren y verás que todos pueden escuchar el Evangelio. La declaración es, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todos lo pueden escuchar, pero no todos van a escuchar el mensaje para bien de su alma. Uno lo van a escuchar y se van a endurecer. Mateo capítulo 13. No se olvide, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahorita me voy a volver a los 5 versículos anteriores. ¿Qué es lo que Jesús había dicho que teníamos que escuchar? Ya lo hemos desarrollado, pero hoy quiero hacer un recuerdo. Capítulo 13. Versículo 3, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y las comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Y qué dijo Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. Parece que ahí se cerró el mensaje. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús, mira. Ayer que escuchaba a Miguel Núñez, él decía algo, ¿no? Hay cosas que uno pregunta, pero no son preguntas. Ejemplo, él daba algunos ejemplos. Cuando uno se está vistiendo para ir al culto, ¿no? Se pone el pantalón bien bonito, se pone la camisa. Cuando se pone una corbata que no sale con nada. Y le dice la mujer, ¿con esa ropa vas a ir al culto? Pregunto, ¿está haciendo una pregunta o qué le está diciendo? Diga, ¿usted por qué no se cambia? Eso se le ve horrible. ¿O no es así? Hay preguntas que no son preguntas. O cuando uno llega a la iglesia y la hermana ha puesto el bolso en la silla, entonces se acerca uno y le dice, ¿de quién es este bolso? Uno le está preguntando o le está diciendo, ¿por qué no quita eso ahí? O eso no es lo que uno está diciendo. Uno no está preguntando. Mire lo que los discípulos le dicen. Mucha gente había. Una linda oportunidad para decirles, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que está profetizado, que iba a traer salvación. Una oportunidad para presentar el mensaje claro y hacer que todos creyeran. Y le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Estaban preguntando o estaban reprochando? ¿Esto suena más a reproche que a pregunta? Hubieras aprovechado. ¿Qué te está pasando, Señor? Y nosotros a veces nos creemos más inteligentes que Él. Queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está así. Donde la iglesia ya no está haciendo lo que Cristo les mandó a hacer, sino lo que ellos piensan que es necesario para atraer la gente. Hermanos, ¿quién dijo que nosotros tenemos capacidad de traer gente a Cristo? ¿Usted tiene la capacidad para traer gente a Cristo? ¿O no dijo Jesús, todo el que al Padre trajere vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera? ¿Quién los atrae, usted o yo o Dios? ¿Tenemos capacidad para atraer a la gente? Mira, Jesús, cuando le llegaron las multitudes, a veces les predicó para espantarlos. Y les puedo dar varios ejemplos. Cuando en Lucas capítulo 14 dice que venían detrás de él grandes multitudes, se levantó y les dijo, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Señor, un momento, ¿por qué no les cambias el mensaje? Algo más suave. ¿Por qué vas a hablar ahorita de negarse? ¿Por qué vas a negar? ¿Por qué vas a hablar ahorita de que el que viene en pos de ti tiene que morir a sí mismo? ¿Por qué no les hablas más bien de sus sueños? ¿Por qué no les hablas más bien de que traigan sus planes, tú los bendices y que van a alcanzar éxito en este mundo? Señor, ¿por qué no haces eso mejor? Porque es que el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio no es que tú vengas y vas a lograr todo en tu vida. El mensaje del Evangelio es que si tú vienes a Cristo, tienes que morir a todos. A tus sueños, a tus planes, a tus deseos, a tus pasiones, a tus pecados, a todo. Jesús nunca habló para satisfacer a las multitudes. Jesús habló para agradar al Padre. Jesús habló para convertir a los que eran. En Juan capítulo 6, Jesús había hecho un milagro. Había convertido 5 panes y 2 peces en el alimento de una multitud inmensa. Esto fue algo maravilloso. Al otro día, ¿Cuántos venían? Dice que muchos vinieron a buscar a Jesús. Pregunto, ¿por qué era el Mesías? ¿O porque les dio comida? ¿Cuántos están en busca hoy de un milagro, hermano? Yo hago una pregunta, ¿y si Dios no te hiciera el milagro? ¿Si Dios no convirtiera a tu marido, no lo seguirías? ¿Si Dios no convirtiera a tus hijos, no lo seguirías? ¿Si Dios no te ayudara a pagar esa deuda, no lo seguirías? Porque muchos buscan a Dios por motivos equivocados. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan. No porque vieron milagro y creyeron, sino porque comieron y se saciaron. Ustedes están buscando que yo les llene la barriga. Eso más o menos fue lo que quiso decir Jesús. Y les dice, acuérdese de esto, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y sabe qué, hermanos? La gente está tan afanada en este mundo, tratando de buscar riquezas, tratando de buscar tantas cosas, y no están buscando lo que verdaderamente Dios quiere que busquen, al Hijo. Muchos están buscando cosas erradas. A muchos se les está olvidando que tienen un alma, hermano. Muchos siguen las pasiones de este mundo y sus deseos pecaminosos y se les olvida que tienen un alma. Y Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿O no se acuerdan? ¿Qué precio, qué rescate dará por tu alma? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que es atesorado, ¿para quién será? Érase una vez un pastor que le dijo, volteate al que está a tu lado, hágale. Érase una vez un pastor que le dijo a la iglesia, volteate al que está a tu lado y dile, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, hágale. Érase una vez un pastor que le dijo a la iglesia, volteate al que está a tu lado y dile, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermano, ¿quién le dijo que usted tenía la vida asegurada? Trabajen pues por la comida que a vida eterna permanece. La vida del hombre no consiste en lo que tiene. Y la gente todavía está buscando lo terrenal. Piensa que teniendo un buen televisor va a sentirse pleno. Y no estoy diciendo que eso está mal. El día que usted quiera botar su televisor plasma o su LED, me dice, yo voy y lo recojo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esas cosas no van a traer satisfacción a tu alma. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, de ahora y para siempre, dice la Escritura. Solamente en Él. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada, nada, nada de eso en la tierra. Y acabamos de cantar, todo lo que me importaba, ya no me importa más, ¿o no? Pero nos sigue importando. Si no tenemos la casa, nos morimos. Es que yo no tengo una casa. ¿Será que Dios a mí no me ama? Hermano, cuidado. Todavía estamos en el mundo. Y si algo hizo Dios, Jesús, cuando predicó a las multitudes, fue predicarles de las pasiones de este mundo y de las pasiones que dominaban a la gente. Y yo me imagino a los discípulos, venga Señor, suave. ¿Cuántos habían ayer? Alimentaste a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Hoy vienen más, los estás espantando. Cuidado con ese mensaje. Hermano, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, la palabra no hallará cabida en él. Porque no es de Dios. El que es de Dios cuando escucha se arrepiente y se vuelve a Cristo. El que no es de Dios, no. Señor, suave, suave. Nosotros hubiéramos estado ahí y le decimos a los colombianos, cójala con calma. A la gente hoy en día y a la iglesia le gustaría ver multitudes. Hermano, a mí me gustaría ver cristianos en las iglesias. ¿A usted? Y como dice John MacArthur, el evangelio siempre mantendrá pura la iglesia. Dice, el pastor que predique el evangelio tarde que temprano, las cuerdas se van. Tarde que temprano. El que no es de Dios tiene que irse, porque la palabra no haya ¿qué? Cabida en él. Y le dice Jesús a los judíos, coman mi carne y beban mi sangre, para que tengan vida. Otra vez los apóstoles, los discípulos, Señor, cuidado con el mensaje. Mateo 13 no fue una pregunta, fue ¿qué? Un reproche. Señor, no creemos que estás dando el mensaje correcto. Hago una pregunta, ¿quién es usted para decirle al Señor cuál es el mensaje correcto? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes eran ellos para decirle al Señor cuál era el mensaje correcto? Señor, hay mucha gente, ¿por qué les hablas en parábola? Deberías de ser más claro, deberías revelarte a ellos, deberías de decirles claramente, tú eres el Cristo. Señor, cuidado. Vuelva a Mateo 13. Ah, no creo que se haya ido de ahí, si no, ahí estamos. Y él le responde en el versículo 11. Mateo 13, 11. Después de hacerle la pregunta que no es pregunta, ¿sí o no? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. O sea, les está hablando el mensaje, pero dice, a ellos no les he dado a entender el mensaje del reino. Jesús sabe quién es de él o no lo sabe. Jesús sabe a quién le va a traer el Padre y quién no. Versículo 12. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo, porque viendo no ven. ¿Qué estaban viendo? ¿Quién estaba al frente de ellos? Jesús. Pero ellos lo veían como el hijo del carpintero. Ellos lo veían como el hijo de María. Ellos lo veían como el hermano de Jacobo, de Marcos y de las demás hermanas. Ellos lo veían así. Ellos no lo estaban viendo como el Mesías, no lo estaban viendo como el Hijo de Dios, no lo estaban viendo como el Verbo encarnado. Ellos ven, pero no ven. Y oyendo, oyen, pero no entienden. Mire, en otras palabras, Jesús les hablaba a ellos para que no ¿qué? Entendieran. ¿Le parece tremendo? Porque para ellos no era el mensaje. Solo puede escuchar lo que dice el Espíritu. ¿Quién lo puede escuchar? El que es de Dios. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura, dice la Escritura. Locura. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha llenado ¿de qué? De grasa. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiende y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos por lo que ven y vuestros oídos por los que oyen. Mire, quiero que miremos este mismo versículo, estos mismos versículos en Marcos capítulo 4. Y ahí está un poquito más entendible. Vamos a leer del 10 al 12. Cuando estuvo solo, Marcos 4:12, 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Para que no qué? ¿Para que no qué? Se conviertan. Y para que no les sean perdonados los pecados. No todos son de Dios. No todos van a escuchar. Ya no todos van a hallar cabida en la palabra de Cristo. Por eso Juan dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos habían en Sardis que no habían manchado sus vestiduras? Unos pocos. ¿Cuántos habían en Sardis que habían escuchado el mensaje del Evangelio? Lo habían retenido, lo habían guardado y se habían arrepentido. Muy pocos. ¿Cuántos habían en Sardis que no vivían de apariencias? Porque acuérdese cómo empieza. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Escucha lo que estoy diciendo. Hay muchos que viven de apariencia. Hay muchos que viven hipócritas, que se hacen pasar por creyentes y no lo son. Hay muchos que viven una falsedad. Tienes nombre de que vives, te haces llamar cristiano, pero no lo eres. Escucha lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Porque podíamos coger este texto fuera del contexto y no nos acordamos de lo que está diciendo Dios. Escucha que hay muchos que sus vidas están por morir. Sé firme, vigilante, y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchas cosas que están para morir. El que encubra sus pecados no prosperará. Y aquí no estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de prosperidad espiritual. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor. David, como estaba antes de su pecado con Betsabé, verdecito, bonito. Pero cuando peca y quiere encubrir su pecado y quiere callarlo, y él piensa que Dios va a ser engañado, y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna en Cristo Jesús. Alguien que diga amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedales de verano. La vida espiritual se fue muriendo. Ya no hay pasión, ya no hay ganas de congregarse, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de leer la Biblia. Sé vigilante, póngase pilas, hermano. Escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Afirme las cosas que están por morir. Retenga lo que han escuchado. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Escucha lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Has escuchado el Evangelio. Has escuchado que Cristo murió por tus pecados. Mire, hermanos, si algo se nos ha olvidado, es lo horrible que son nuestros pecados. El pecado es tan terrible que que la sentencia es, el que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablo de muerte, no simplemente estoy hablando de la muerte física, sino de la condenación eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Has escuchado lo que le costó a Cristo? Ahora cantamos, dejaste el trono para mostrarnos de la luz, de tu trono a la cruz para pagar mi deuda, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, todo por amor a tu alma. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Sabes lo que le costó a Cristo? Y seguimos persistiendo en nuestros pecados. Escucha lo que dice el Espíritu y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabré hasta qué hora vendré sobre ti. Si no te pones pilas, si no te arrepientes, Dios va a venir con su mano. Y si eres de Dios, su mano va a venir duro sobre ti. ¡Duro! Porque yo al que amo, disciplino y azoto a todo aquel que recibo por hijo. Y como dice Apocalipsis 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso y arrepiéntete. Escucha lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Porque hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Hay unos pocos que se han negado a seguir a este mundo. Hay unos pocos que se han muerto a sus pasiones y a sus deseos, que se han dicho sí para vivir para Cristo, que cuando es que echaron el mensaje que les dijo, el que viene en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay unos que dijeron sí, Señor, todo para ti. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por ganar a Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, lo he tomado como estiércol, dice el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude, hermano, a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchos que renunciaron a este mundo por vivir para Cristo. Hay pocos, dijo. Hay pocos que han recibido la victoria. Hay pocos que han confesado el nombre de Cristo. Dice, el que confesare mi nombre, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de mis hijos, delante de los ángeles. Pero a veces negamos el nombre de Cristo. Acuérdese lo que dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque sus obras están corrompidas. Nosotros pensamos que negar a Cristo es simplemente decir, como dijo Pedro, no lo conozco. Aunque muchos sí lo niegan, ¿no? Muchas veces estamos haciendo cosas que están mal y le dicen, vos no es que sos creyente, vos no es que vas a la iglesia, vos no sabes que sos cristiano. No, un momento. Que yo acompañe a mi mujer, eso no quiere decir que yo sea hermano. Le dicen al muchacho, ¿usted es cristiano? No, yo voy con mis papás a la iglesia. Pero que yo entre una marranera, eso no me hace marrano, ¿sí o no? Entonces que yo vaya a esa iglesia, eso no me hace de ellos. Hermanos, reaccionemos. Reaccionemos, seamos valientes. Acuérdese que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esto no es para cobardes. El evangelio es para quienes, para valientes. Hay una historia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando habla de los valientes de David. David, siendo rey de Israel, dice que en Belén había una guarnición, un contingente de los filisteos. Y David dice con vehemencia, con fuerza: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en Belén? Yo hubiera estado, y le digo, oiga, el agua de Belén, estamos como en Colombia, uno va a Bogotá, ¿y cuál es la mejor agua de Bogotá, del mundo, de Colombia? Los bogotanos dicen, nosotros tenemos el mejor agua. Están en Cali, ¿qué dicen los de Cali? Tenemos el mejor agua. Vamos a Medellín y tenemos el mejor agua. Donde uno vaya de ellos, todos tienen el mejor agua. Yo hubiera estado allá, pero, oiga, ¿qué diferencia tiene el agua de acá que la de Belén? Y además Belén está con una, ¿qué? Guarnición. Está vigilada por los filisteos. Nosotros somos enemigos. Si vamos a sacar agua de allá, nos van a matar. Pero ¿quién era el que lo estaba pidiendo, hermano? ¿Quién era el que quería agua del pozo? El rey. Y dice la Biblia que se levantaron tres valientes, que ni siquiera la Biblia da el nombre. Y muchos están buscando que su nombre sea conocido. ¿Cómo la ven? La Biblia habla de los tres valientes, que ninguno fue tan valiente como ellos. Hubo gente que mató hasta 5 gigantes. Un hombre que cogió y mató a 300 personas, que su espada se pegó a ellos. Y dice la Biblia que nadie fue tan valiente como esos tres. Porque ellos dijeron, si David quiere agua del pozo, vamos a sacarle agua del pozo. Y se fueron e irrumpieron con violencia el campamento de los filisteos y mataron gente. Llegaron al pozo, mientras uno descendía a sacar agua, los otros estaban vigilando. Salieron con el mismo ímpetu, siguieron matando gente. Llegaron a la cueva donde estaba escondido David y le dijeron, ¿querías agua? ¿Qué hay agua? ¿Quieres agua? ¿Qué hay agua? Y la sacamos de Belén. ¿Y sabe qué hizo David? ¿Se la tomó? ¿Qué dicen ustedes? Cogió el agua y dijo, ¿cómo yo he de beber la sangre de estos hombres que con valentía fueron a Belén a traer agua para mí? Y la derramó como ofrenda. A Dios no se la tomó. Pero dice, los tres valientes hicieron esto. Los tres valientes estuvieron dispuestos a dar su vida por satisfacer al rey. Hermano, ¿dónde están los creyentes de este tiempo que están dispuestos a hacer tu vida por satisfacer al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Dónde están los cristianos de este tiempo? ¿Dónde están los verdaderos creyentes? ¿Dónde están los que aman a Cristo de verdad? Que están dispuestos a darlo todo por Él. Que Dios, hermano, nos ayude a ser fieles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un mensaje bastante fuerte. Es un mensaje que te pide sacrificarlo todo con la ayuda de Cristo. Pero ¿qué haces ahí sentado? ¿Qué haces? Esperando que te pasen los años y no recapacitas. Como dijo alguien, mi vida se ha de acabar en este mundo. Si la he de acabar en algo, la acabo sirviendo y caminando para Cristo, hermano. ¿O no sabías que tu vida se va a acabar? ¿No sabías que este nuestro hombre exterior se va deshaciendo de día en día? ¿No sabes que cuando pasan los años, tus fuerzas se van agotando? Los hombres fuertes van temblando, como lo describe Eclesiastés 11. Las ventanas se van cerrando, empiezas a dejar de escuchar. Las muelas se van cayendo. Los ojos dejan de ver. Tu vida se va a gastar en este mundo. ¿La vas a gastar satisfaciendo tus pecados? ¿La voy a acabar satisfaciendo mis propios deseos? ¿O la voy a acabar sirviendo a Cristo? Hermanos, mire, esto no es para cobardes. El Evangelio es para valientes. El pueblo, Dios había dado unas órdenes para el pueblo de Israel cuando iba a la guerra. Cuando había un peligro hacia la nación, hacían un llamado nacional. Y se alistaban las filas. Y llegaban multitudes de todo Israel. Y el general encargado tenía que decir: el que es cobarde, devuélvase. Un día a Gedeón le llegaron 32,000. Y Dios les dijo: los que sean cobardes, váyanse. No te olvides de lo que yo mandé en la ley. Y uno dice: no, no se fue ninguno. ¿Cuántos? Se fueron 22,000 de 32,000. ¿Cuántos les dijo? Los que tienen miedo, los que no pueden con esto, los que no están dispuestos a defender los intereses de su Señor. Bye. Se fueron 22,000. ¿Sabe cuánto tenía el ejército enemigo? Los madianitas tenían 185,000 soldados a disposición. Gedeón quedó con 10,000. Cuando Dios los miró, le dijo a Gedeón: son muchos. Todavía hay mucha gente ahí que no pertenecen a esas filas. Y les dijo: pruébamelos y te mostraré cuáles de ellos irán contigo. Y les dijo Dios: llévalo a las aguas para que beban. Y yo te mostraré cuáles son los valientes, cuáles son los vigilantes y firmes en ese ejército. Y él los llevó a las aguas. Y algunos fueron a beber y se acostaron en el piso a tomar agua así. Otros se arrodillaron y sacaron agua así. Los que se arrodillaron y bebieron el agua sin soltar el arma fueron 300 nomás. Y Dios le dijo a Gedeón: esos 300 son. Los otros son unos cobardes. Los otros son gente que no está vigilante. Los otros son gente que suelta en el arma. Son gente que no persevera. Esos no están ahí. Eso no me los enlistes. Devuélvelos a tu casa, devuélvelos. Hermano, cuando se predique el Evangelio tal como es, lo más posible es que muchos digan: bye, adiós. ¿Qué pasó cuando Jesús, en el capítulo 6, cuando vinieron a buscarlo las multitudes en Juan? ¿Sabes qué pasó con todas las multitudes cuando Jesús les dijo: me buscan porque quieren que les llenen las barrigas? ¿Qué pasó? Con todas las multitudes se fueron. Cuando Jesús volteó a mirar, ¿estaban quiénes? Solo los 12. Y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Aunque duro es lo que tú predicas, solo tu palabra nos puede dar, ¿qué? Vida eterna. ¿Sigues caminando para ti o caminas para Cristo? Cuando se paró el profeta Isaías delante del pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Defínasen, si Dios es Dios, síganlo, o si no, sigan a Baal. Pero defínasen, tomen una decisión: ¿son o no son? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que son de Dios, las palabras de Dios oye. Los que no son de Dios, la palabra de Cristo nunca hallará cabida en ellos. El lunes pasado, todos los lunes me estoy reuniendo con unos pastores y estamos estudiando la Biblia. Y uno de sus pastores hizo, hacía encuentros y me dijo, César, ¿y no se puede acomodar todo lo que nosotros sabemos para hacer un encuentro? Es que la gente se sentía bien cuando salía del encuentro. La gente decía, me siento rico. Entonces le empecé a explicar y le dije, mira, vamos, llevamos al encuentro, se ministra a la gente sanidad interior y le dice, tú no eres culpable, tú actúas así porque alguien te rechazó. O sea, tú no eres culpable, tú eres víctima. Por la noche los llevamos, les decimos que los demonios han hecho estragos con su vida, que ellos no son culpables, que son fornicarios porque hay demonios de fornicación, que son mentirosos porque hay demonios de mentira. Ellos no son culpables, es los demonios. Entonces el encuentro no se hizo para que la gente se sienta culpable, para que la gente reconozca su pecado, por eso se sentían bien. Porque ¿quién no se siente bien cuando le digan que usted no es culpable? Se destruyó el hogar, no, tú no fuiste culpable, tú fuiste una víctima de este mundo. ¿Qué culpa tienes tú de que tengas pasiones y deseos que te llevaron a fornicar o adulterar o a ser irresponsable? Tú no tienes la culpa, tú eres una víctima. ¿Quién no se siente bien con eso? Les dije, ¿saben qué? El Evangelio nunca hallará cabida en eso, porque el Evangelio es una noticia que nos muestra que nuestro pecado nos llevará al infierno y que pecamos voluntariamente y ofendimos a Dios y que la única solución es Cristo el Señor. Yo le dije, nunca, nunca este Evangelio hallará cabida en eso que llaman encuentro, nunca. ¿Y por qué la gente se sentía tan bueno? Porque no era de Dios. La palabra de Cristo no haya cabida en muchos. Por eso hay que ponerle sustitutos. Hermanos, si estamos en Cristo, hay que darlo todo. Si estamos en Cristo, hay que darlo todo. Si alguno viene en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay recompensa para el que venza con Cristo, hermano. Para el que vence en Cristo. Ya les expliqué el domingo pasado que vencer en Cristo. Tenemos la victoria no porque nosotros tengamos la capacidad de triunfar. Tenemos la victoria porque la Escritura dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún la victoria nuestra es honra y gloria de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos por exhortar, por animar a esta iglesia al arrepentimiento. Gracias por tu palabra. Tal vez en mucho no haya cabida, pero yo sé que el que es de Dios, esta palabra es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que penetra. Señor, hoy quiero pedirte que esta palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos haga sangrar y nos haga doler. Esta palabra nos hiera en el día de hoy, mostrándonos la realidad de nuestras vidas y llevándonos a vivir un verdadero arrepentimiento en Cristo. Señor, perdóname si me he arrepentido falsamente. Perdóname si no me he arrepentido verdaderamente, Señor. Señor, hemos predicado confiando en que tú guiarás y nos concederás a muchos el verdadero arrepentimiento. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. que son grandes y abominables delante de ti. Que no rechacemos más el mensaje del Evangelio. Yo confío en que tú me has dado oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sé que para todos no es el mensaje, pero si los que estamos aquí somos de Dios, y hoy nos has traído con un propósito, ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, a arrepentirnos. Y tu palabra nos manda a convertirnos, pero también, Señor, el profeta dijo, conviérteme y seré convertido. Necesito conversión. Necesito conversión, conviérteme. Transfórmame. Hazme tuyo, precioso Dios. Hazme tuyo, precioso Cristo. Hoy más que nunca te necesito. Solo no puedo, si algo hoy tengo que reconocer es mi debilidad. Mírame a través de Cristo, Padre, y perdóname. Mírame a través de Cristo y dame la valentía para dejarlo todo por Él. Mírame a través de Cristo y dame el poder para confesarte y de que Cristo sea mi todo. Mírame a través de Cristo, te lo pido. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte, para tener esa corona de vida y no sufrir daño de la segunda muerte, para comer el maná escondido y recibir aquella piedrecita blanca en la cual está el nombre nuevo escrito, para tener esa autoridad para regir a las naciones con vara de hierro. Para tener derecho al árbol de la vida. Para habitar en esa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios. Para sentarme contigo en el trono. Ayúdame. Te lo pido. Vísteme de Cristo hoy. Vísteme de Cristo, de benignidad, de mansedumbre, de amor, de armas de justicia a diestra y a siniestra, Señor. He sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Vísteme de Cristo, te lo pido, para que Cristo en cada uno de nosotros sea el todo y en todo. Para que nunca cesemos de mirar a Cristo. Para que podamos decir, como decía Martín Lutero, miré a Cristo, miré a mí y vi que era imposible salvarme. Miré a Cristo y vi que era imposible perderme. Te lo pido hoy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.